Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Casbah es The Clash, arrancando un nuevo viernes de guitarras de Primera Hora W. Ya estamos al aire con ustedes, rockeando hasta la una de la mañana. Ese es el plan de la primera hora de este viernes 19 de abril de 2024. Como todos los viernes, empezamos los primeros 60 minutos con muchas, muchas guitarras y muchísimo rock en esta señal de W Radio Colombia. Un gusto estar con ustedes una vez más, reunidos alrededor del buen rock, del sonido de las guitarras, las baterías, los bajos, las voces. Todos esos elementos que conforman esta música que tanto nos gusta escuchar los viernes. Así que les doy la bienvenida y, como siempre, la invitación a que formen parte de esta Primera Hora W a través de sus canciones, sus peticiones musicales, que las recibo desde ya en el numeral Primera Hora W y en nuestro WhatsApp 301-436-0952. Aprovechen y me cuentan desde qué lugar de Colombia o del mundo están escuchando el rock de Primera Hora W. Hoy arrancamos con punk británico, con Rock de Casbah de The Clash, y vamos a seguir por esta línea con la canción que se viene, pero ahora con otros de los grandes exponentes, Sex Pistols, God Save the Queen.

Welcome to paradise. Green Day, Welcome to Paradise, sonando en primera hora W. El Green Day de sus primeros álbumes, el segundo álbum, Kerplunk, año 1991. Allí está incluida esta canción que acabamos de escuchar, el Green Day, más punk probablemente que hemos escuchado. Y los tenemos aquí en primera hora W, ya comenzando este viernes de rock. 12 y 14 minutos, ya hay varios, muchos oyentes pidiendo sus canciones, así que vamos a empezar a organizar esta playlist bien rockera para este viernes. Y vamos a ir de una vez con una de las bandas favoritas de los oyentes de esta primera hora. W, AC/DC, que está próxima a salir de gira después de mucho tiempo. En poco menos de un mes empieza su gira por Europa. Son 10 países por los que van a estar tocando y bueno, esperemos que anuncien más fechas y ojalá se peguen una pasadita por aquí por Colombia. Vamos a invocarlos entonces. AC/DC, Thunderstruck, suena en primera hora W. Yeah. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Megadeth, Trust, sonando en primera hora W. Se nos llegó el fin de semana para ver a Megadeth aquí en Colombia. Ya empezaron su tour latinoamericano, empezaron en Lima, ya fueron a Santiago de Chile, a Asunción en Paraguay, 3 fechas en Buenos Aires, 1 fecha en Sao Paulo, Brasil, y ahora es nuestro turno. Este domingo 21 de abril, la primera fecha de Megadeth en el Movistar Arena. Esa fecha ya está totalmente vendida, sold out, pero la segunda fecha, que es el lunes 22, para esa todavía quedan algunas entradas, así que aprovechen porque esta es una de las bandas que hay que ver sí o sí en vivo, si es que les gusta el buen metal. Megadeth, aquí en primera hora W. Y antes escuchábamos a Paranoid de Black Sabbath, una canción que me estuvieron pidiendo mucho. De hecho, nuestro oyente @480dic la había pedido en versión cover de Megadeth, pero bueno, no podía dejar pasar la original, me la pidieron varias veces. Y para ser justos, porque aquí somos justos con todos, pues pusimos una de Megadeth, que igual había que ponerla también para prepararnos para ese gran concierto del domingo. Pero esto aún no para, queda mucho más viernes de guitarras, así que vamos a seguir con las canciones que ustedes están pidiendo. Y ahora me voy con esta de Sandra en el numeral primera hora W con Drowning Pool. Buddies, este es el viernes de guitarras. Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the... Porque usted la pidió. Suena en primera hora W. Hals und Unterarm. Die Melodie verleise ins Gebein. So, so, so, so, so. Er hat die Augen zugemacht. In seinem Blut tobt eine Schlacht. Ist für dich, nichts war für dich, nichts bleibt für dich, für immer. Viernes de guitarras en Primera Hora W. The lights in the window. Ahí está de nuevo la voz de Ozzy Osbourne, esta vez en su etapa como solista y con uno de sus grandes, grandes clásicos, No More Tears, una canción que nos pidió nuestro oyente Fernando Morato. Un saludo para él y para todos los que están participando en este viernes rockero, este viernes de guitarras, que aún no termina, aún no se detiene y seguimos con más rock, ahora con algo de hard rock clásico. Aquí en WhatsApp nos está escribiendo nuestro amigo Dairo Reyes con esta canción de Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Me, one night, I stepped into the twilight zone and she left. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. Crew, Kickstart My Heart. Con ellos vamos llegando ya al final de este viernes de guitarra. Se nos va otra primera hora W, otra semana que hemos disfrutado muchísimo con la música desde la primera hora del día. Gracias a todos los que estuvieron hoy presentes. Y voy a aprovechar estos segundos que nos quedan para saludar rápidamente a algunos miembros de nuestra comunidad a los que no había saludado. Por aquí me escribieron en WhatsApp Fernando en Cartagena, Luis Carlos Amaya en Bucaramanga, John Vanegas en Ibagué, Eddie desde Guarne, Alex en Venezuela, en X también estaba Rubén desde Onda Tolima, Esteban Pedrero, Psycho Melómano, arroba 480Dick, y bueno, si se me quedó alguien por fuera, una disculpa, pero gracias a todos los que hoy rockearon con este viernes de guitarras. El próximo lunes, más música desde primera hora. Soy Cristian Coronado, como siempre un gusto estar con ustedes, feliz fin de semana y nos despedimos con una última canción, Nirvana, Heart Shaped Box. I could eat your cancer when